vamos a comenzar, lo vamos a hacer enseguida destacando precisamente esas noticias de atención en cuanto a última hora en la jornada de hoy. Y para ello nos vamos a quedar conversando con José Manuel Fernández Rivera, que es el responsable de Cultura y Festejos en el Ayuntamiento de Ubrique, así como de Turismo y Comunicación. José Manuel Fernández Rivera, muy buenos días. Hola, buenos días. Pues una mañana de luz la que nos va a deparar la jornada de hoy. Pues sí, esperemos que sí. ¿Por dónde comenzamos? Porque la verdad es que hay protagonismo especial para los dos anuncios, ¿no? Por un lado, ese tercer Rey Mago que estábamos esperando saber y conocer el colectivo que iba a asumir, a encarnar la figura de ese Rey Pendiente. Pero bueno, yo quiero empezar por el carnaval, ¿no? Que me parece más también interesante por aquello de que, conocemos en cierto modo a la persona que se va a ocupar de dar el pregón del Carnaval de Ubrique 2018 y bueno, pues nos ha alegrado mucho saber la noticia. Así que si te parece, comenzamos por ahí, ¿no? Ya tenemos pregonero. Pues sí, ya tenemos pregonero. Ayer la reunión con los grupos, las chirigotas y comparsa y cuarteto que tuvimos para cerrar el orden de actuaciones en el FATO y en el Hielo Remedios, pues allí a ellos le anuncié de que este año nos pregonaba la fiesta, en este caso del carnaval, pues Alejandro Román. Todo el mundo lo conoce por Ale el Anillao, una persona pues joven, que ha salido en todas las modalidades del carnaval y que desde hace, cumple ahora 10 años escribiendo sobre los grupos en los que él sale, y después pues hablamos que son 16 o 17 años los que viene saliendo en el carnaval. Una persona que actualmente pues está en activo y está fuerte, y creíamos que debíamos de darle ese merecido homenaje y que nos pregonara nuestra fiesta, y tengo una claridad de que nos va a impresionar seguramente en el pregón. Sobre todo por el entusiasmo y la ilusión que le va a poner, ¿no? Porque eso yo parece que lo estoy viendo ahora mismo. Ilusión e entusiasmo no va a faltar, ¿no?, a la hora de afrontar esta tarea que le ha correspondido. Pues sí, entusiasmo. Hace 2 años pues colaboró en el pregón, en este caso pues con David, y la verdad es que entusiasmo pues pone como en todas las chirigotas y en todo lo que colabora este año pues con cuarteto. Este año su grupo no sale, él saca un cuarteto y creíamos que tenía fuerza y ganas para poder desarrollar el pregón y como tú bien has dicho, nos va a impresionar seguro, y las ganas que él tiene de que va a hacer un pregón distinto y la parodia pues será muy amena, y yo creo que hay que ir innovando de cara a pregonero, y chaval joven con muchas ganas. Desde aquí pues desearle toda la suerte y la más enhorabuena que le podemos dar desde el Ayuntamiento y desde el pueblo de Ubrique. Uh-huh. Un pregonero además que es una persona que ha estado vinculado al Carnaval de Ubrique desde muy jovencito. Es muy joven, pero ya desde muy jovencito él estaba en el carnaval y tiene pues muchos carnavales a sus espaldas, ¿no? Y la juventud no está reñida también, ¿no?, con lo que es precisamente ese reconocimiento, ¿no?, que se hace una trayectoria carnavalesca y que es lo que se intenta, ¿no?, ofrecer también con el pregón. ¿Ha habido buena aceptación por parte de las agrupaciones? Imagino que sí, porque Alejandro es una persona pues muy querida, ¿no?, muy en todo lo que es el mundo del carnaval de Ubrique, es una persona sí que estimada, ¿no?, podríamos decir. Pues sí, la verdad que sí, es muy, muy querida, y ayer, tal como lo anuncié con los grupos, se quedaron todos un poco perplejos diciendo por qué él se encontraba con nosotros en la reunión, y es que ve, Ale no nos ha dicho nada. La verdad que desde que lo hablamos se la ha tenido muy en secreto, y la verdad es una persona muy muy querida, y por eso yo creo que la plaza del ayuntamiento se va a quedar pequeña. Eso lo tengo más que claro. Sí, y bueno, ya está colocado en redes de tal manera, ¿no? Nosotros lo estamos anunciando hoy, pero no lo hemos hecho público nosotros, porque esto ya el propio pregonero se encargó, ¿no?, de comunicarlo. Además, también una buena manera, ¿no?, de decirlo el propio pregonero. Y en fin, a trabajar ya, ¿no?, a partir de ahora, lo que va a ser el Carnaval de Ubrique, algo que ya se lleva haciendo por parte de la Delegación de Cultura y Festejo, pero con las miras puestas, ¿no?, en actos muy concretos como puede ser el pregón de carnaval. Pues sí, complicado. Lo que pasa es que los autores que tenemos aquí en Ubrique, todos tienen una capacidad inmensa, y yo creo que el pregón que preparará y que las ideas las tiene que tener ya, porque la decisión fue decirlo, y en un par de días me contestó claramente, sí, para adelante, tengo la idea y me pongo a trabajar. Y nada, seguiré trabajando en el cuarteto, preparando el pregón y nada, como bien te he dicho, pues creo que el día 17 de febrero, aquí en la Plaza del Ayuntamiento, pues vamos a pasar una mañana magnífica y creo que recordaremos el pregón que Alex nos va a preparar todo. Seguro que sí. Pues nuestra enhorabuena pública, ya se lo hemos dado en privado a Alejandro esta mañana, cuando conocíamos que se había hecho público, nuestra enhorabuena para él, pero ahora pues se la damos también, ¿no?, de manera pública a Alejandro Román. Nosotros sí que siempre con la chigota de Juan Flores, desde hace un par de años tenemos una relación un poco especial, ¿no?, por aquello de que formaron ellos mismos parte de nuestra propia identidad con Frecuencia Modulada, así que bueno, pues también sí que esa relación especial nos hace que nos alegremos muchísimo, ¿no?, por el nombramiento de Alejandro Román como pregonero y en general pues también un reconocimiento a todo lo que es su propia agrupación, ¿no?, la Chiricota de Juan Flores. Este año no va a salir con ellos, pero sí que bueno, pues los últimos años ha formado parte, ¿no?, y se ha consolidado dentro del grupo de Juan Flores, de esa chirigota en este caso. Bueno, pues hasta aquí el carnaval, pero hay que hacer otro anuncio. Tenemos que decir quién es el tercer rey mago que nos quedaba pendiente. Recordemos que hace un par de semanas, el pasado 29 de noviembre, nosotros aquí en directo realizábamos el sorteo de dos plazas de rey mago, tres plazas de paje y la del cartero real. Recordemos que tenemos ya la figura de Gaspar y la de Baltasar. Victoria Gómez Andrade encarna a Gaspar, Vanessa Franco Dorado es Baltasar, pero ¿quién es Melchor? Pues Melchor se lo comunicamos ayer a un club deportivo con mucha solera, que en este 2018 cumple 25 años, 25 ediciones de la carrera, y en este caso pues hemos decidido a través del equipo de gobierno, la alcaldesa al frente, de que teníamos claro que teníamos que otorgárselo a las nutrias pantaneras. Las nutrias pantaneras, la trayectoria es totalmente inmensa y teníamos que darle ese homenaje en este año que es un año importante para ellos, y estuvimos ayer con Luis Naranjo, se lo comunicamos que le toca a ellos este año y esperemos que disfruten muchísimo, llevarán el rey y un paje y ellos ya pues estarán a través del colectivo viendo quiénes son las personas que van a estar encargando en este caso el rey Melchor y nada, las nutrias pantaneras es el rey que designa el equipo de gobierno. Bueno, pues las nutrias pantaneras y en este caso Luis Naranjo, que será el rey Melchor, y según tengo entendido, a través de las nutrias, Juan María Menacho, el paje, que le corresponde llevar a las nutrias como rey Melchor. Así que estas dos personas van a formar parte también de esa comitiva real, que por cierto se presenta mañana, ¿no?, en el ayuntamiento, en el salón de plenos, creo que es. ¿No? Pues sí, mañana a las 12 del mediodía tendremos la presentación oficial, y ya a raíz de ahí pues le iré comunicando la cronología del día 5, una cronología pues amplia, que desde por la mañana pues empezamos a realizar distintas actividades y nada, tendremos la presentación en la ermita de San Pedro a las 12 de la mañana, creo que estaremos en directo a través de Radio Brique, y poco más que decir, que se acerca la fiesta de los Reyes, y una vez que acabe esa tenemos el carnaval y después de Semana Santa, y la verdad es que viene todo muy a mucha velocidad, como se suele decir. Pues nuestra enhorabuena también, ¿no?, desde aquí para Luis Naranjo, que va a encarnar la figura del Melchor en la cabalgata de Reyes Magos, una persona también muy querida, ¿no?, dentro del mundo de los colectivos y especialmente dentro del mundo de las nutrias pantaneras. De hecho, creo que cuando se le transmitió al colectivo, pues por unanimidad entre todos decidieron que el rey no podía ser otro que Luis Naranjo, su presidente, así que pues enhorabuena también, ¿no?, para él. Y bueno, pues para Juan María Menacho, que va a ser el paje, ¿no?, que va a acompañarlo durante todo esa comitiva real mañana mismo en la presentación, pero después bueno, pues en otra serie de actos que se van a llevar a cabo, principalmente el día 5 de enero, ¿verdad?, que es cuando tendrá lugar la salida de la cabalgata de Reyes. Pues sí, la verdad es que sí, la enhorabuena pues ampliamente a la nutria pantanera. Teníamos claro que el colectivo iba a nombrar a Luis, una persona que lo da todo, que trabaja por y para el deporte, todo con el 99% de los colectivos de Ubrique que le piden colaboración a las nutrias, ahí está Luis, y sabía que el club iba a designarlo, y bueno, Juan María estará ahí ayudándole, porque la verdad es que trabajo van a tener, porque el día es amplio y la verdad que algo cansado. Seguro que sí. Bueno, pues eso en cuanto a lo que serían los anuncios que teníamos que hacer nosotros aquí, la Sintonía de la Mañana, en el día de hoy, pregonero del Carnaval de Ubrique, ese tercer rey mago que también faltaba por conocer y que ya está completo, ¿no? Lo que sería esa comitiva real de los tres reyes magos de Ubrique, y por lo demás, pues trabajando en las próximas citas navideñas que llegan. ¿Algún anuncio en torno a actividades culturales que se van a realizar próximamente que podamos repasar, si te parece, ¿no? Antes de concluir. Bueno, pues actividades, no hemos parado en estas fiestas, desde exposiciones, inauguraciones de personas que presentan sus libros, y la verdad es que no se para. Próximamente estamos con el Roscón, campaña a nivel de turismo y de comercio. Mañana, a través de turismo, pues tendremos la distinción de la Q de calidad, que mañana a las 9:15 en la Oficina Municipal de Turismo, pues vamos a tener esa distinción que para mí y para el pueblo de Ubrique es muy importante. La primera Oficina Municipal de Turismo que va a obtener esa Q de calidad, que creo que para aumentar turísticamente Ubrique es muy, muy importante, y creemos que es un paso más para que Ubrique siga avanzando dentro del turismo. Y en cuanto a lo que es de ámbito cultural, pues lo que ya sabes, todo lo que viene a raíz de la Navidad, y se culmina con la cabalgata, y una vez que se culmine con la cabalgata, pues comienza en breve también los carnavales. Pero bueno, más o menos está todo avanzado, y ya en próxima fecha pues nos pasaremos una mañana por la emisora, y en este caso pues a través de Radio Ubrique informaremos con más detenimiento todas las actividades que tenemos en mente. Bueno, pues nos quedamos por tanto con ese apunte simplemente en torno a lo que son actividades culturales y demás, pero sí que en la mañana de hoy queríamos centrarnos en este particular, que es el que hemos recogido precisamente en este día, pues el anuncio, ¿no?, del pregonero del Carnaval 2018, y el anuncio además también de ese tercer rey mago, del rey Melchor, que quedaba pendiente por conocer y que ya se ha anunciado y se ha hecho público. Dos personas que van a formar parte, ¿no?, de la vida pública de Ubrique durante los próximos días, durante los próximos meses también, en realidad, no sé, hablamos del pregonero. Y bueno, pues nosotros desde aquí simplemente desear la enhorabuena, y como siempre decimos, que disfruten de ese papel, ¿no?, que han asumido y que les ha tocado representar en nuestra localidad. José Manuel Fernández Rivera, no queremos robarte mucho más tiempo, te agradecemos el que nos hayas atendido hoy en la Sintonía de la Mañana. Gracias a ustedes. Gracias, buenos días.